poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio en sumiso en construcción. Palabra indómita. Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más, en una emisión que cada 15 días intentamos desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios de nuestra vida, en la cotidianidad, en todos los espacios sociales, pero al mismo tiempo en que hay una serie de violencias y poderes, pues hay contrapoderes, hay contraviolencias y hay también resistencias. Y pues cada que hacemos este programa, pues intentamos desmenuzar esos temas desde distintos espacios, ámbitos. A veces invitamos a personas, a compañeras, compañeros, ñeros y ñeras que son sabedores, sabios, conocedores de ciertos temas y que los han trabajado y tienen información. Y pues los invitamos a charlar. Hoy el caso va a ser así. Ahorita vamos a explicar de qué va. Sin antes, vamos a saludar, como intentamos hacer, a veces lo olvidamos, a las radios por las cuales se transmite este espacio de Palabra Indómita. Uno de ellos, la Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo. Otra de las radios, la Palabra del Agua, Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero. Y a la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas. Y este espacio, pues, vamos a el día de hoy, por dónde le vamos a dar. Hola, buenas a todas las personas que nos escuchan al otro lado. Y ahora tenemos un tema que como que nos afecta a todo mundo, pero tal vez no directamente o en un inicio, pero que es muy muy importante que lo vayamos entendiendo, porque de ahí también se derivan muchas de las políticas que nos imponen y muchas de las formas y mucho del desastre que se hace también con los territorios y con el planeta. Entonces tenemos una invitada muy especial, como todas nuestras invitadas y invitados, muy especial. Y vamos a hablar de las zonas económicas especiales. ¿Qué es eso? Hola, gracias por invitarme. Pues fíjate que yo creo que nos afectan más de lo que pensamos. ¿De qué se tratan las zonas económicas especiales? Es una propuesta que surge a mediados de los 80s. Hay que recordar que justo el convenio de Washington se firma a finales de los 70s. Se empieza a hacer una política económica mundial en la que se trata de controlar la economía de los estados, ¿no? A través de préstamos, se condicionan los préstamos a determinados ejercicios que cada estado tendría que hacer, como abrir sus economías o a liberar las tierras. En este caso, una zona económica especial es como la máxima expresión de este de este, pues de este ejercicio, de este ejercicio de poder, desde Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, avalados por CEPAL, en el que se limita un territorio dentro de alguno de los estados, se le asignan pues leyes especiales. En este momento, desde el 1 de junio de 2016, tenemos un decreto en el que se aprueban o se van a impulsar 7 zonas económicas especiales en el país. Esto, como les decía, está pasando desde mediados de los 80s, y de los casos más exitosos que hay están en China. Ahora les voy a explicar un poco más sobre, bueno, o por lo menos lo intentaré, sobre de qué va la zona económica especial. Se trata de una zona que se restringe, bueno, no se restringe, se impulsa para el desarrollo de la industria, se invita a la inversión extranjera, tiene leyes especiales y tiene, sobre todo, tiene una oficina directa para abreviar cualquier proceso, cualquier trámite que en algún otro caso tenía que pasar meses o años para que se autorizara una extracción minera, una poner una eólica o algún emprendimiento industrial, empresa, sí, que podía tardar mucho tiempo. Ahora es con esta oficina directa es mucho más rápido, ¿no? Tiene también una condición especial para el cobro de impuestos o la deducción de estos, o para el cobro de aduanas, en fin, incluso tiene, que en general ya está en casi todos los países, condiciones laborales distintas. Y eso es una situación que venden mucho los estados para llamar a la inversión extranjera. Esa regulación de la mano de obra, que en realidad es que te convierte en cuasi esclavo, es muy atractiva para la inversión extranjera. Entonces, sí hay una afectación directa, porque justo en este decreto que les comentaba, se aprueba en 2016, todavía es el gobierno de Peña Nieto, lo que están poniendo como argumento principal para llevar a cabo esto es que hay que desarrollar la zona sur. A ver, vamos a pararle ahí tantito. Entonces, a ver si entendí. Las zonas económicas especiales son espacios, son una zona así geográfica que se delimita en contubernio de los gobiernos y el Banco Mundial para abrirlo, para liberarlo hacia las empresas. O sea, va como por ahí, es como este, en este espacio podemos poner fábricas, maquilas, mineras, etcétera, y aquí se rigen otras leyes que son dictadas desde afuera, que van más allá de las leyes nacionales de cada estado-nación. Es por ahí como va, para regresarnos un poquito y ir como entendiendo eso. Sí, exactamente. Eso es exactamente lo que pasa con las zonas económicas especiales, ¿no? La estrategia con esta oficina especial se arma entre gobiernos locales, nacionales, las industrias y Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo también. Entonces ahí van, se supone que es una mesa de acuerdos para llegar a lo que le convenga mejor a cada una de las partes, pero esencialmente está hecha para el despojo, la explotación, y es una nueva forma de colonización. Algunos autores lo han querido ver así, ¿no? Como una nueva colonización. Tengo una duda. ¿Qué es CEPAL? porque mencionaste CEPAL, ¿nos podrías contar qué es eso? Porque, bueno, el FMI, que es el Fondo Mundial Monetario Internacional, sabemos que pues es como quien rige las normas económicas, por lo tanto son políticas, ¿no? Y que pues los estados están hechos como la gerentía a estas dictaminaciones, es a quien le debemos, ya cuando nacemos, una cierta cantidad a todos los seres humanos. Pero es bueno como saber, el Banco Interamericano pues también se dedica a dar apoyos entre comillas, no me vieron mis manos, que son pues créditos que pues los de Banco Azteca están chidos, ¿no? O sea, porque estos cobran unos rendimientos mucho mayores y pues son impagables las deudas y hacen que los países estén endeudados permanentemente. Pero CEPAL, ¿qué es? Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. Comisión Económica, o sea, se encarga de editar las medidas económicas para la América Latina desde los organismos internacionales, que creo tiene contexto más antes, la construcción de todos esos organismos, que lo que ya venían diciendo, ¿no? Qué cosa es el FMI, el Banco Mundial, la ONU, la UNESCO. Entonces ahí entra, me parece, así escuchando lo que nos estás explicando, con estos organismos internacionales que están, digamos, en todas partes del mundo y entonces dictan distintas leyes para los distintos países, siempre beneficiando a unos pocos a cargo de la explotación de la mayoría, que pues no sé si siempre me ha sonado como que todos esos organismos están hechos justo para eso, ¿no? Que siga funcionando el mismo sistema de explotación, si va por ahí. Se va por ahí, pero esa es la lectura que tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Porque lo que ellos nos venden es que se impulse el desarrollo y que se combate la pobreza, que se combate el desempleo, que por ejemplo, en este caso, si el norte está desarrollado, si ha habido inversión extranjera que ha crecido, si las exportaciones crecen, ¿por qué el sur no se impulsa de igual manera, ¿no? Claro, habría que ver qué condiciones laborales y qué condiciones de explotación y de en general tiene el norte, ¿no? En estos momentos, porque en realidad lo que no vemos de estos planes de desarrollo, de combate a la pobreza, es que son planes de un reordenamiento territorial, ¿no? De una nueva redistribución del territorio de las grandes potencias, que son de donde vienen estas industrias, de donde vienen estas empresas, que creo que es algo que tendríamos que estar muy pendientes, ¿no? Sí, de despojo, de extracción, en realidad es que no están garantizando unas mejores condiciones de vida, de desarrollo para la población de estas zonas, sino garantizan un buen desarrollo, ganancias para los empresarios, para los dueños de estas empresas, ¿no? De hecho, cuando tú intentas ver casos de éxito de las zonas económicas especiales, te van a salir siempre las chinas, porque los estados han impulsado dentro de esas zonas económicas especiales ciertas condiciones, o sea, con dinero de los estados a esa iniciativa privada, al desarrollo de tecnología, y por ejemplo en el caso del sur del país lo que se está promoviendo es que van a tener acceso a toda la flora y la fauna de la zona. Van a tener acceso a toda la flora y la fauna de la zona. Muy bien. Vamos a a seguir desmenuzando esto y nos vamos ahorita con una rola del maestro, como siempre, híjoles, que es de los infaltables, del maestro Víctor Jara, Juan Sin Tierra, aquí en Palabra Indómita. Su tierra lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que es revolucionario puede morir donde quiera. Peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Continuamos en este territorio insumiso en construcción, intentando entender qué son las zonas económicas especiales, cómo funcionan, de dónde vienen, para que no nos quieran, para no dejarnos que nos doren la píldora y nos quieran seguir metiendo la derecha por la izquierda, con discursos de izquierda. Estos, híjole, bueno, luego hablamos de eso. Entonces, tenemos unos años que las políticas económicas, o sea, las transnacionales, la burguesía, el capital, es quien nombra y norma, ¿no? Norma en los países. Sabemos que los gobiernos se han vuelto los gerentes del capital, los que mantienen la casa limpia, los que mandan a acomodar los anaqueles de este gran supermercado que creen que somos, y los que hablan al departamento de salchichonería, ¿no? Donde se necesita que haya ahí. Son los grandes gerentes. Y de esto como que no se salvan nada. O sea, por ejemplo, está China, ahí también metida dentro de esto, que hay quien piensa que China podría ser como una contraparte al capitalismo, y China con este, bueno, es todo un programa eso de China, ¿no? Esta cosa entre comunista, capitalista, que tiene lo peor de ambos mundos y lo mejor de ambos mundos también, o sea, es rarísimo China, pero ahí está, ¿no? Entonces supongo, quiero suponer que Norcorea se queda fuera de esto, y que por eso es tan peligrosa también, pero quién sabe, ¿no? Pero de ahí fuera, como que todos los países, todos los estados-nación están como en el ojo de esto, ¿no? Supongo que si hay minerales, si hay agua, ¿no? Que también el agua se está volviendo un oro ahora, ¿no? También si hay oro, si hay como todo esto, si hay viento, ¿no? Entonces son una vez más como el capital queriendo desangrar a la naturaleza, ¿no? Y los gobiernos dando pauta para esto. Dices que vienen como desde políticas de los 80s, que es cuando más o menos se dice que empieza como el neoliberalismo, ¿no? Por ahí como más como esta nueva forma de capitalismo, para, ya ven que el capitalismo se renueva siempre, es de lo más revolucionario que hay, el capitalismo. ¿Y cómo ha ido afectando en las relaciones, tanto personales como con la naturaleza, este tipo de o sea, ¿qué consecuencias ha tenido este tipo de políticas, estas zonas y este rollo? Sí, mira, creo que tenemos que pensarnos viendo, siendo muy conscientes de que es el sistema capitalista, en sus distintas, con sus distintas caretas. Entonces, pero es el mismo plan económico, es un plan del liberalismo económico, de explotación, de distribución de los territorios por los grandes imperios, por las grandes empresas, por este pequeño sector que no solo que controla, sino es que me da mucha risa que siempre hablamos del 1% que controla toda la, o que se queda con toda la ganancia, ¿no? Que es un sector muy pequeñito, pero que siempre no tenemos que olvidar que ese sector es el que va dictando políticas, que va haciendo que los gobiernos, que los organismos internacionales económicos vayan dictando la manera en que se conducirá la economía del mundo, ¿no? Sí, hay una de las grandes estrategias de esto que tú señalas, que es los gobiernos como administradores, que es el plan del neoliberalismo, que comienza con Thatcher. Podemos ver que es modificar las leyes de los estados en beneficio de esta explotación de las empresas, ¿no? Del mercado, pues. Volver todo mercancía. Todo es posible y susceptible de ser vendido y comprado. Sin ningún principio, pues. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la naturaleza? Como seguramente ustedes recordarán, porque tienen un gran conocimiento de las comunidades campesinas, indígenas, la población susceptible a ser pues afectada con estas zonas económicas especiales, tienen una reproducción social muy muy singular. Puede ser que tengan milpas, puede ser que, si bien puedan ya no trabajar la tierra como colectivamente, siguen teniendo una milpa, siguen teniendo unas formas muy locales de subsistencia. Puede ser que algunas veces vayan a trabajar a otro lugar, o que por las dinámicas del mercado también estén trabajando para alguna zona turística, para alguna zona cultural, pero siguen teniendo una reproducción social muy local. Me refiero a que siguen pudiendo comer de lo que cultivan, ¿sí? Con este plan de zonas económicas especiales, una de las cosas que suceden es el desplazamiento de las personas. La idea es que con la modificación de las leyes, la población va a integrarse a estas, como mano de obra a esta propuesta de zonas económicas especiales, pero que justo ellos se integran laboralmente a ellas, ¿no? Porque ese es el punto. Estos son pobres, ellos no tienen, hay que impulsar esta zona. Cuando podamos entender que la pobreza está como en otros lugares, en otros aspectos que no tiene que ver con lo que el capitalismo cree que es ser pobre, ahí es donde vamos a entender que una zona económica especial en Progreso, en Campeche, en Champotón, no era necesaria para la población. Sí otro tipo de política, si nos vamos a poner a hablar de eso, que creo que nosotros idealmente pensaríamos en otras opciones, pero digamos, ese plan es para la empresa, es en beneficio de una empresa, es en beneficio de una industria, y el pretexto es el desempleo, la pobreza de la zona, ¿no? Otra cosa que mencionabas, sí hay como un proyecto a largo plazo que tiene que ver con cómo se van modificando las leyes, ¿no? Cómo cada estado va abriendo estos huecos para que se le permita a las empresas tener otro tipo de manejo, otro tipo de lógica que no permitirían constitucionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, vamos a tener presente nosotros las reformas estructurales, o podemos tener presente nosotros el cambio al artículo 27 constitucional, donde el ejido se elimina, donde se promueve una nueva propiedad de la tierra, se promueve hacer propietarios a los campesinos, ¿no? Esa es una de las primeras modificaciones que van permitiendo que haya cierto tipo de inversión, cierto tipo de cambio en la vida campesina, ¿no? O sea, ahí hay una de las primeras como ejemplos de cómo se va modificando la ley para permitir que la empresa, los empresarios o la inversión nacional o extranjera entre y vaya modificando este escenario de reproducción social que tienen las comunidades, ¿no? o que tienen los países. ¿Qué pasa cuando existe este escenario? Pues que la población se ve forzada a desplazarse, y no solo a desplazarse, sino a modificar la manera en que reproduce su vida, como que lleva a cabo su reproducción social, ¿no? Entonces, ha habido ciertos intentos de empresas que intentan integrarse al campo para aprovechar la mano de obra latente, sin afectar tanto las condiciones de la población, pero no ha llegado como a ser realmente ejemplar, porque lo que necesitan es las empresas es ganancia a costa de lo que sea, sobre todo pues de la explotación de las personas, ¿no? Tremendo el ejercicio de explotar a la tierra y a las personas que viven en la tierra. según lo que estamos escuchando, en realidad habría muchas zonas económicas especiales diferentes, me parece. Vamos a seguir desmenuzando el tema porque justamente a lo mejor pasa que en nuestras comunidades está sucediendo y no nos damos cuenta de que es una nueva forma de seguir explotando nuestros territorios. Cuando se acercan al río a sacar la grava del río, ¿quién se lleva esa grava? ¿Quién se queda con la lana de la grava? Y lo sabemos, en los pueblos, en las comunidades, ¿quién se lo lleva? De pronto hay agua, de pronto deja de haber agua y la entuban el agua. Coca-Cola tiene que ver mucho con eso, se me hace, porque todo el tiempo donde llegan se llevan el agua y ponen unas casitas ahí, ¿no? Unas canchas de básquet, pintan las tienditas. Y pues hay que pensar, lo que estamos escuchando lo vamos a seguir desmenuzando. Estamos en Palabra Indómita y nos vamos con una rola que se llama Sur o No Sur, con Kevin Johansen, aquí en Palabra Indómita. Allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. no sé cuál es. Me voy para la embajada, no, no, me vuelvo cuando está avisada. Me voy para casa y de por acá, no, no, me vuelvo por ser un sudaca. A la calle de que destino, no, no, será no ser un angelino. A la calle de que destino, no, no, será no ser un marraquino. Regresamos, continuamos, seguimos en Palabra Ingómita. Y así como pensando en cómo nos ha afectado aquí en México, estaba pensando, creo que ya en otro programa lo mencioné, pero híjole, luego me repito y me repito y me repito, pero ni modos. En el norte del país, en Cananea, pues hay una mina que es pues muy famosa, Heroica, ¿no? En sus tiempos, cuna de la revolución y demás, y tumba de cuerpos que no han sido rescatados, ¿no? Del último derrumbe que sucedió hace unos años. Este lugar pertenece, qué fea palabra, pero pertenece a un corporativo que se llama Grupo México. La mina es del Grupo México, que bueno, que tiene también inversión de capitales extranjeros. Aguas, donde vean ese letrero de Grupo México apoya, corran, sáquenlos, no les crean nada. Y ahí lo que hizo es que está la mina, entonces todas las personas que viven cerca pues son mineros, y entonces hizo unas casitas que ahí viven los mineros y sus familias, y puso unas escuelas a las que van a estudiar los hijos de los mineros, y puso centros comerciales a los que van a comprar los mineros y sus familias, puso cines, como Cinemex también es del Grupo México. Resulta que les cobran, si mal no recuerdo, 4 pesos por función del Cinemex que está ahí, porque son trabajadores del Grupo México. Dan unas tarjetas en las cuales pues te dan un súper descuentazo, y entonces las familias y los mineros van al cine de Grupo México, compran en las tiendas de Grupo México, compran casas a créditos de Grupo México, viven, conviven, trabajan, se divierten y demás, van al parque a comprar helados del Grupo México, todo es del Grupo México. Entonces no tienen necesidad, son bien buena onda, porque no tienen necesidad de desplazarse, porque también hay camiones que los llevan de sus casitas a la mina y los traen de regreso, camiones que los llevan de sus casitas a las escuelas, camiones que los llevan de sus casitas. Entonces pareciera que se preocupan bastante por sus trabajadores, eso es como la forma en que ellos lo manejan, ¿no? A mí realmente me para los pelos de punta, y pienso en las tiendas de raya, y pienso en las haciendas, y pienso en el esclavo blanco con sus negros en el sur de Estados Unidos, que les proveía comida y les proveía casa para poderlos explotar lo más posible, ¿no? Y aquí es una cosa así, eso es una zona económica especial, este lugar de Cananea. Sí, es una zona económica especial. Digamos que ahora te digo bien el nombre, porque una zona es un espacio geográfico mucho más amplio, como una zona franca dentro de un país, pero este es una opción que después de 86 cuando estaban probando todavía zonas económicas especiales, implementaron como estas zonas más chiquitas, que son como corredores industriales, que son estas estos lugares que se hacen, que se construyen alrededor de la minería o de las empresas automotrices, sobre todo, por ejemplo, eso pasaba mucho, en donde, claro, ahí quien llevaba como la autoridad era la propia empresa, ¿no? Aquí en las zonas económicas especiales, básicamente es una zona geográfica mucho más amplia, ¿no? Y las características que tiene es que, pues, tiene acceso a la flora, a la fauna y además una logística del transporte y del acceso territorial muy bien planificado. Es decir, la zona sur en este caso es importante porque tiene acceso a los dos océanos, sí, y es importante porque está también contemplada el plan del Transpacífico y esa zona permite el intercambio de mercancías entre los dos océanos. Es como muy importante saber, reconocer que las hemos visto durante muchos años, muchas décadas en nuestro país, en nuestro territorio, justo como decías, donde vean Grupo México, donde vean Grupo Val, donde vean a Bayeres, corran, sáquenlo, porque una de las cosas que suceden aquí con el control del territorio, no solo respecto a las empresas, como en cuestión financiera o económica, es que hay varios análisis en los que se ha comprobado que estos grupos de empresarios mineros de distintas industrias también traen aparejado los grupos de paramilitares, los grupos de narcotráfico que controlan el territorio a través del miedo. Eso es cuando hay una resistencia, cuando hay una comunidad que sabe perfectamente que lo que vienen es explotar, a saquear, a secar los mantos acuíferos, a entubar los ríos, y se oponen, lo que llega ahí es un grupo de paramilitares o un grupo, el crimen organizado, el narcotráfico, a controlar la zona, ¿no? De tal suerte que no te queda otra más que aceptar a la empresa la que produzca lo que quieras o la minera. Entonces sí hay un escenario en el que a través de cómo se han modificado las leyes hemos visto que se va permitiendo la entrada de muchas industrias para el saqueo del territorio y el control del territorio. Entonces, como les comentaba, sí hay unas características muy especiales. Una de las cosas que pensaba ahorita que te escuchaba era, hace rato hablábamos durante la rola, si el canal de Panamá era, podíamos pensarlo como ese proyecto. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando cambiamos de gobierno o cambiamos de partido es que por la retórica que nos vienen manejando, no nos damos cuenta que son el mismo proyecto que reproduce el sistema capitalista de explotación, de miseria, de despojo, y que no nos permite ver que hay un proyecto de continuidad, que hay un plan de continuidad ahí, que hubo un gobierno que sembró una iniciativa de ley, otro lo autoriza y se va dando como una especie de cadenita en la que se va entregando todo, ¿no? Se va permitiendo cada vez más la explotación de manera legal. Entonces, sí, ese es parte del proyecto. Recuerden, el canal de Panamá se construye una vez que no es posible construir el canal aquí en el Istmo de Tehuantepec. Muchos de los proyectos de zonas económicas especiales, como les decía, comenzaron en los 80s y cada gobierno en este país ha intentado impulsarlo de alguna manera, con algún nombre, con alguna especificidad. Sí, hace rato también mencionábamos, estábamos comentando el Plan Puebla-Panamá, qué negociaciones terminó haciendo Vicente Fox para poder llevar a cabo esos compromisos que había adquirido con Banco Mundial, pero que por la resistencia no había podido llevar a cabo. Entonces, ¿dónde terminaron esas maquilas que se habían prometido en el sur del país? Terminaron en Tijuana, ¿no? Terminaron en el norte del país. Y ahora somos testigos de por lo menos 2 décadas de asesinatos, de feminicidios, de las peores condiciones laborales, pues no sé si de la historia, porque es cuasi esclavo, ¿no? Sí, es como el retorno a condiciones de esclavismo, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90s, en la zona fronteriza, no había desempleo. Había mucha más oferta de trabajo que demanda de trabajo. Y eso era como, pues, muy loco, porque normalmente estamos acostumbrados al desempleo, ¿no? Y ahí uno podía pasar de maquila a maquila y cada una era peor, pero también hay como todos estos sistemas que te monitorean, ¿no? Y te boletinan como trabajador no deseable o trabajadora revoltosa o no sé qué, pero era impresionante ver cómo había miles de letreros de hay empleo, hay empleo, hay empleo. Eso fue en los 90s, principios de los 90s. Para los 2000s, esas mismas maquiladoras se generó como una economía alrededor de estas maquiladoras que pues era como falsa y totalmente volátil, ¿no? En el momento en que se abre China, se abre Vietnam, se abre todos estos países, quedan un montón de maquilas desmanteladas y abandonadas y un montón de gente bailando en la loma, literalmente, sin empleo, ¿no? Entonces, como también esta cosa como de opulencia y de apogeo también es una cosa ficticia, porque se van moviendo a donde haya peores condiciones para la gente y mejores condiciones para ellos, ¿no? Es impresionante cómo toda la franja fronteriza, lo que dejó, lo que sembró, todo el crimen organizado, los feminicidios, todo esto que tú decías, niños que nacen sin cerebro, niños que, o personas que tienen problemas en la piel eternos y muy, muy graves por todos los desechos tóxicos. Hay zonas en el norte, en el desierto, que son verdaderos basureros industriales, ¿no? Que tienen unos contenedores que quién sabe que tengan, que quién sabe si esos contenedores aguanten toda la vida o quién sabe cuándo revienten. Y pues sí es también el patio de donde van los gringos a sembrar basura, ¿no? Y todo esto es una zona liberada, porque también los impuestos son distintos en esa zona, ¿no? Hay como otras ondas. Pero mientras nos vamos a una rola de estos Masters, de los Doors con Jim Morrison, que esta rola se llama No toques la tierra, aquí en Palabra Indómita. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witness in the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Run with me. Run with me. Run with me. Let's run. moon is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts they. Red are the arms of luxurious chairs. And you won't know a thing till you get inside. Dead residents corpse in the driver's car. The engine runs on blue and tar. Come on along, I'm going very far to the east to meet the czar. Run with me. Run with me. Run with me. Radiofónico en el que intentamos desmenuzar cómo es que el poder y la violencia, las múltiples violencias, los múltiples poderes, pues se apoderan básicamente de nuestras vidas, de nuestras formas de estar en el mundo. Como venimos charlando el día de hoy, pues esto que le llaman zonas económicas especiales, pues resultan ser en unas zonas diseñadas y establecidas, mapeadas por las empresas y los estados, nación, los gobiernos en gran parte del mundo, básicamente donde hay riquezas naturales, por consecuencia habrá el interés de ciertas empresas, gobiernos y personas que, sin importar los modos de vida, las culturas y las identidades históricas de los pueblos que habiten en esos espacios, pues llegan y se agandallan básicamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo viene sucediendo eso. Digamos que la explotación de la tierra para aprovecharla en beneficio del humano, pues tiene muchos siglos, ¿no? Digamos que para aprovecharse y generar ganancias y capital, tiene otro tanto tiempo. Pero lo que está cabrón, según venimos escuchando, pues es que le llaman de distintas formas y en distintos tiempos y espacios y contextos, pero sigue manteniéndose el mismo eje, que es explotar la naturaleza y a las personas que viven en esos lugares, terminan convirtiéndose en mano de obra y, como estábamos diciendo, en mano esclava. Tremendo el panorama por donde le vamos a dar ahora. fíjate que creo que sería importante recordar que estos espacios, estos lugares geográficamente delimitados que se van seleccionando por sus condiciones geográficas de acceso, por sus recursos naturales, en este caso, como les decía hace unos bloques, una de las cosas que se están ofertando, que a mí me sorprendía mucho, es la herbolaria. Entonces era como estos recursos naturales que pueden servir para la industria farmacéutica en la zona sur, tan desarrollada, tan registrada además por muchos antropólogos, científicos sociales que tienen un gran trabajo sobre registro de herbolaria, pensaba en la Melipona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar estas zonas económicas especiales, esta geografía, posibilidad de que se explote la herbolaria como recurso para las farmacéuticas, ¿no? Pero además que se le robe, que creo que esa es la palabra correcta, que se le robe su saber ancestral a comunidades, ¿no? A las poblaciones que ahí habitan, ¿no? Creo que una cosa que no alcanzamos a percibir, porque un poco la dinámica esta de la democracia representativa en la que nos han metido no nos permite darnos cuenta, volver a hacer política, no sé, es que no puedo es que se modifican las leyes, la ley de biodiversidad se ha modificado, es decir, al modificarla ya no existen en estas zonas la posibilidad de proteger la biodiversidad. Si había una declaración de protección en estos acuerdos que se hacen con esta oficina especial para la negociación de estas zonas económicas especiales, se negocia que no exista, para que esto pueda ser posible, para que la explotación de estos bienes naturales pueda suceder. Creo que justo ese es como el avance de las reformas estructurales, que no podamos participar de, o por lo menos conocer qué es lo que se está modificando, porque lo que nos venden es justo el desarrollo, ¿no? Y ahorita que dije desarrollo pensé me regresé a los 90s, ¿no? La política del desarrollo, ¿no? Le seguimos llamando así. Una de las estadísticas que veía era hay muy bajos índices de educación en la zona sur, y con esto se va a promover. ¿Cómo? si claramente estos proyectos han hecho que la población se desplace, ¿no? En aras de un mejor desarrollo justo de estas zonas. Ahorita que decías esto de la herbolaria, pensaba en la onda de cómo también se van haciendo como discursos para todo. Es impresionante cómo el capital, los empresarios, todos ellos tienen conciencia de clase, ¿no? Lo hablábamos en la mañana, ¿no? Tienen conciencia de clase, y cómo se dan el hombro y cómo se echan la mano entre ellos, y están bien unidos. Entonces párense en estas guerras así, entre la Coca y la Pepsi. Ay, ajá, ¿no? Ay, ajá. Hace poco hablaba con un amigo de que los focos, cuando se inventaron, estaban hechos para que duraran 100 años. Y entre las mismas empresas que hacían focos dijeron: oye, no, pero si te vendo un foco que dura 100 años, pues ¿cuántos focos voy a vender? Entonces se fueron regulando entre ellos mismos, hacían sus consorcios, se ponían de acuerdo y dijeron: no, pues que dure tanto y que se echen a perder, y entonces así vamos ganando. O sea, como que esta competencia es ficticia, en realidad se echan la mano, ¿no? Y entonces nada más como que hacen como que compiten para que nosotros veamos y esto, ¿no? Y entonces en este contexto tienen como discursos para todo. Entonces yo creo que no es casual el surgimiento de toda esta onda New Age, de todo este voltear a ver. No hablo de la gente de las comunidades, ojo, hablo de las personas que tienen un discurso de, sí, claro, me voy a ir a meter el sapo, a viajar con el sapo porque es mejor que 7 años de psicoanálisis, y entonces pagan un barote por meterse un viaje de un pobre sapito, y entonces están ahí extrayendo el sapo y están jodiendo, sí, no, ayahuasca, me voy a ir a curar mis adicciones con ayahuasca. Y entonces hay como toda una onda que parece buena onda, que es, pero ¿qué papel están jugando? Porque están extrayendo saberes mismos que van a caer a manos de la Bayer, a manos de Novartis, a manos de todas estas farmacéuticas. Entonces están haciendo como un trabajo también de extracción en nombre de la buena onda, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho, como mucho de qué papel jugamos cada una de nosotras en este sistema, ¿no? Y qué tan conscientes somos de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso creo que es como muy importante nombrarlo, decir FMI, Banco Mundial, transnacionales, todo eso, y entender qué papeles juegan para saber, cuando llegan aquí abajo, qué papeles también nosotros vamos a jugar y quién es el enemigo. Si es la comunidad de al lado, que nos vamos a pelear por el río con la comunidad de al lado, si nos vamos a pelear por los límites de la territorialidad con la comunidad de al lado, si vamos a seguir extrayendo saberes, ¿no? Sí, vamos todos a cortar jícuri, ¿no? Vamos todos a estos conocimientos, porque también hay como esto de, estamos en una época global y de lo que se trata es de compartir, ¿no? Entonces, ¿por qué una comunidad va a tener saberes guardados? ¿Qué envidiosos son, ¿no? Si pueden salvar el cáncer a toda la gente, ¿por qué se guardan esa hierba, ¿no? O sea, es como, son unos discursos que están como muy manejados, muy manipulados, que van desde lo grandote hasta lo chiquito, ¿no? Entonces, ya, choro, perdón. Sí, creo que aquí son dos cosas que me gustaría agregar a lo que decías. Sí, hay que tener como mucha conciencia de quién es, de con quién nos enfrentamos, si con nuestros vecinos o contra la transnacional, o si decimos son FMI, es Banco Mundial, y detrás de ellos están los gringos, Estados Unidos, y entonces no estamos viendo el potencial y la fuerza de China o de Rusia o de Italia, Dinamarca, Australia, que están en una carrera por la acumulación, por explotar y extraer, y en esa carrera se van adueñando, y cuando me digo adueñando me refiero a van generando inversión extranjera en Latinoamérica, en África, en Asia, promoviendo los monocultivos muchas veces, promoviendo eólicas, la explotación minera, y que están ahí y que no los vemos. Hemos pensado siempre como en nuestro enemigo es el del norte, ¿no? Hijos, nuestro enemigo es el poder del capital. Quien lo maneja, a quien no le importa la vida ni la naturaleza, ¿no? Por un lado, y el otro, sí, hay una cosa muy delicada con la explotación de los saberes y de las herencias, por turismo o por experiencias sensoriales más allá de lo evidente, y que tiene que ver, creo yo, con que vivimos una época de demasiado individualismo, ¿no? Mientras me sirva, mientras lo pueda usar, mientras esté ahí para mí, si se termina, yo ya lo disfruté, que va justo en contra de como muchos saberes ancestrales de la reproducción social tiene que ser colectiva. Necesitamos garantizar que hay un mañana, ¿no? Y que también pasa por por dejar de pensar solo en nuestro bienestar individual. Tiene que ver con cómo vamos a asegurarnos de que se siga manteniendo el bosque, que se siga manteniendo la selva, que el río siga fluyendo, ¿no? Que no sea solo porque en este momento se puede explotar para extraer cierto beneficio, y ese beneficio es, gracias a la obsolescencia programada, es temporal, ¿no? No va a rendirnos para mucho por la explotación excesiva. La explotación, tremendo tema permanente como parte de la del cómo los poderes y las violencias se han establecido en nuestro mundo. Explotarlo todo, como decías hace un rato, todo se compra y se vende. Lo más tremendo es que a veces la humanidad misma se ha convertido en la mercancía en sí misma, explotable, la mano de obra, los saberes, los conocimientos. ¿Por qué es que una planta que cura termina siendo patentada y adueñada por una empresa, y resulta que ahora vamos a la farmacia y tenemos que pagar por una caja que trae unas pastillitas que en realidad vienen de las plantas? Se fue perdiendo esos saberes, esos conocimientos, como parte de establecer este sistema que estamos desmenuzando un poquito, porque en realidad tiene que ver con muchos tentáculos que me parece que vamos a intentar desmenuzar un poco más. Pero seguiremos ahora primero con una rola que se llama Corruptos, justamente, y una banda que se llama Los Pies Negros, aquí en Palabra Indómita. Todos los corruptos siempre nos afectarán. regresamos, seguimos, continuamos viendo, develando estas zonas económicas especiales y lo que conllevan, qué son, cómo nos afectan. Estas políticas que son dictadas por... Hace rato hablábamos de países y yo creo que no, yo creo que son más bien como capitales, ¿no? Son empresas, son, o sea, que tienen su sede en ciertos países, pero si fuera necesario se moverían sin ningún problema. Si Dinamarca de pronto les pasa una catástrofe y ya no tiene las condiciones, agarran Novartis, Nestlé, no sé qué, se mueven y se van de ahí, ¿no? Como que no hay un respeto por nada ni por nadie. Y sí, son como estos capitales que insisto, están muy unidos. Entonces la contraparte sería unirnos nosotros, ¿no? Como ver esto, identificar quién es el enemigo, identificar dónde le duele en el capital. Eso es lo único que le duele al capitalismo, es el capital. Todo lo demás no le duele, ¿no? Porque todo, como decías al principio, todo es susceptible de volverse mercancía, ¿no? Todo. Vean al pobre Che Guevara en las camisetas, caray. Entonces, aquí en México se han venido implementando desde los 80, supongo, estas zonas económicas especiales. Que dices que es más allá de un espacio pequeño, ¿no? O sea, más allá de una comunidad, de donde está una minera, aunque mida 2 kilómetros esa mina, es como más grande. Son como corredores, pueden ser como serían antes los corredores industriales, más grandotes, dijiste hace rato, ¿verdad? Más grandotes que un corredor industrial. Entonces, ahora, ¿qué está pasando ahora? Con esto, ya derrocamos el plan Puebla-Panamá, no pasó, ¿no? Siempre estaba por todos lados el no al PPP, había rolas de no al PPP, manifestaciones, ¡uy! ¿Cuántos actos no fuimos contra el PPP, el plan Puebla-Panamá? ¿Ya lo derrocamos? ¡Uy! No, fíjate. Que tiene que ver con la retórica que utilizan los partidos y los gobiernos, ¿no? Lo implementan de otras maneras. Y bueno, aquí ahora, junio de 2016, se decreta la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que es parte de lo que les decía, como los gobiernos o como las empresas, a través de la negociación con los gobiernos, por presión del Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, van modificando las leyes de los estados para poder hacer posible que distintas empresas entren en los territorios, ¿no? Y respecto a eso, tienes razón, sí, puede ser que no hablemos de países, que hablemos como de la empresa, de la transnacional, que podría estar refugiada en cualquier país. Sin embargo, dentro de esta relación que les menciono, de se modifican las leyes para que estén ahí, es que quiere decir que la empresa está ahí porque hubo una modificación que permitió su estancia en ese lugar. Generalmente no conocemos los efectos de esas empresas en los países del primer mundo o los más desarrollados, como le quieran llamar, pero tienen efectos en la población en donde están esas empresas. Muchas veces también es el desempleo, muchas veces también es la contaminación de sus bienes naturales. Difícilmente lo conocemos, lo vamos conociendo poco a poco. Las luchas en esos países, las resistencias son tal vez poco conocidas o menos difundidas, ¿no? Tal vez no quieren que sepamos y que podemos compartir frentes de lucha, ¿no? Con ellos. Entonces, bueno, ahí podemos ir como ajustando cómo pensar a países o transnacionales que están teniendo inversión extranjera en estas zonas económicas especiales en nuestro país o en Latinoamérica. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que no vencimos al Plan Puebla-Panamá? Porque ahora lo nombramos de otras maneras, ¿no? Ahora muchos proyectos están incluidos dentro de lo que serán las zonas económicas especiales. Le podemos, si quieren, llamar Tren Maya, Corredor Transísmico. Muchas de estas zonas son parte de ese proyecto gigante de las zonas económicas especiales. Como les decía, se van articulando en una zona geográfica. Dentro de esa zona geográfica, con especiales características de biodiversidad o de comunicación, se van también armando una serie de propuestas de infraestructura que garantizarán, o a las que se comprometen los gobiernos para garantizar su acceso, ¿no? Como la construcción de carreteras, como la construcción o mejoramiento de las vías férreas o aéreas para poder garantizar el intercambio de mercancías, ¿no? Estas zonas incluyen dentro de ellas algunos corredores industriales, alguna inversión para el desarrollo tecnológico, de tecnología, para el desarrollo de los recursos humanos, como les gusta llamarnos, a las personas que explotan, y van teniendo una... se van constituyendo como zonas exclusivas para el capital, libres de impuestos, con tribunales autónomos, muchas veces con policías privadas, aunque puedan funcionar las policías privadas, pero también el gobierno federal, porque una parte de la negociación que hacen es que como se acuerdan ciertos términos con gobierno local, regional y federal, estas zonas quedan como territorio federal. Entonces, el gobierno local o el municipal ya no tiene injerencia sobre esos territorios. Entonces, hay otra legislación, o sea, los mueve otra dinámica. Entonces, bueno, aquí puede entrar la policía federal, aquí puede... Entonces, imagínense ese escenario de resistencia. Entonces, sí creo que estamos en el inicio, o estamos viendo el inicio de algo complicado, algo muy complejo. Porque bueno, o sea, en definitiva, el control del territorio la mayoría de las veces es a la fuerza, ¿no? Es por la fuerza. No el discurso del desarrollo, el discurso de mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo empleos, educación, accesos, no necesariamente es que suceda de esa forma, ¿no? Entonces, esta modificación o este pacto que hacen entre gobiernos, entre gobierno local, federal, municipal, Banco Mundial, empresas, si bien es un acuerdo que se hace ahí, está respaldado por reformas estructurales que ya se llevaron a cabo, ¿sí? Como la reforma energética o la de la explotación de los territorios, incluso, por eso les mencionaba, la reforma del artículo 27 constitucional, que es del 92, pero que sienta las bases para que se vaya modificando la propiedad del territorio. Entonces, es esto, por eso los instaba a que veamos esto como un proyecto a largo plazo. No hay, es un proyecto económico que se ha venido desarrollando poco a poco. Estaba viendo que en abril de este año, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador decretó terminadas las zonas económicas especiales aquí en México. Dijo que no habían cumplido como la promesa de desarrollo, de empleo, de beneficios hacia la comunidad. Entonces termina las que se hacen en 2016. Corte A. O sea, uno dice, ¡bravo, albricias! Se terminaron, a huevo. Dice, en lugar de las zonas, de continuar con las zonas económicas especiales, se priorizarán proyectos de desarrollo regional, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico. Buah, buah, buah, buah. Cambiamos el nombre. Como en cada sexenio hay que cambiar el nombre a cada secretaría, a cada puesto, los institutos hay que volver los secretarías, las secretarías direcciones, las direcciones ahora se llamarán institutos, los institutos ahora serán no sé qué, ¿no? Es como, ojo, sí, hay que aplaudir que se acabaron las zonas, las que estaban, la de Lázaro Cárdenas, La Unión, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Ceiba Playa en Campeche y Dos Bocas en Tabasco. Se acaban esas 7 zonas especiales, económicas especiales. ¡Bravo! Muy bien, sí. Ay, ¡qué buena onda! Se instauran estos proyectos de desarrollo regional. Es el nuevo nombre para delimitarla, supongo, porque no le veo cuál va a ser. Que son Tren Maya, refinería de Dos Bocas, que por cierto, la licitación de la refinería de Dos Bocas la ganó una empresa de Dinamarca, justamente, ¿no? De un lugar así extrañísimo que dije, órale, qué buena onda. Y el corredor transísmico. Ojo, no nos dejemos engañar. Es lo mismo, pero con otro nombre. No es este cambio que cada sexenio le cambia. Sí, es muy complicado leer este nuevo gobierno a la luz del uso de su retórica, de su palabra, ¿no? De cómo comprometió su palabra. Entonces, terminar con el neoliberalismo, terminar con las zonas económicas especiales, recaudación de impuestos para redistribuir a la sociedad, y esa recaudación prometía, con esa recaudación prometía pagar deuda externa. ¿Y qué pasa? Que es muy difícil recaudar impuestos con el proyecto que se tenía a empresarios, y nos lo venden como los empresarios no se dejan. No, es un compromiso adquirido. Entonces, estas zonas económicas especiales solo cambian de nombre. Y de lugar, más o menos de lugar, porque es esta misma zona, es esta misma zona sureste. Sí, la misma promesa de desarrollo, de incluso de sustentabilidad, porque una de las cosas que ofrecía el plan de zonas económicas especiales es que era sustentable, ¿no? Justo porque ofrecía acceso a la biodiversidad. Entonces, sigue siendo el mismo discurso, pero ha cambiado de nombre. Y es muy importante poder develar este entuerto que nos promueve un cambio de gobierno, un cambio de partido, porque son los mismos compromisos con el capital, ¿no? A costa de la biodiversidad, a costa de las personas, a costa de la irrecuperable memoria de los pueblos, ¿no? Sin la reproducción social de los pueblos, con los pueblos desplazados, con el fenómeno de migración que tenemos en el país tan severo, que creo que esa es una arista que tendríamos que también explorar ahora. Estas zonas que se impulsan, donde se garantiza mano de obra todavía más barata. ¿Quién es la mano de obra más barata? Los migrantes, la migración, porque no tienen papeles, porque van a trabajar en las condiciones que sean necesarias para poder tener lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para el tránsito, para poder pasar por el país, ¿no? Y que es parte de este nuevo compromiso que se estaba haciendo con Estados Unidos, ¿no? En las últimas semanas. Entonces, sí hay unas condiciones políticas, económicas muy singulares del territorio, de la zona sureste, de poder contener a la migración en esos límites, no, que no lleguen hasta el norte, que se queden en esas zonas garantizando cierto tipo de empleo, cierto tipo de oferta laboral para esa mano de obra que no es especializada, ¿no? Que incluso podría ser de paso, ¿no? Que es mucho lo que pasa aquí en Tlalnepantla, en la Ciudad de México o en el Estado de México, ¿no? Donde está la industria más visible, ¿no? Cercana, que han aprovechado la mano de obra de los migrantes para superexplotarla, ¿no? Para aprovecharse de sus condiciones. Entonces, sí hay una serie de compromisos con el capital desde este gobierno que están interesados en cumplir y que van a hacer todo lo posible por cumplirlos, y si es necesario cambiarle de nombre, le van a cambiar de nombre, y si es necesario decir que son unas condiciones distintas, lo van a hacer, pero no están pensando acabar con esa relación. Con esa relación de beneficio para ese sector transnacional de empresarios que además llevan por lo menos 3 décadas en esta misma dinámica, ¿no? Híjole, hay que seguirle. Nos vamos con una rola. Esto es Las Cabezas Parlantes, Talking Heads, con una canción que se llama, vamos a decirlo en español, Evidencia Confusa. Y bueno, es básicamente una crítica. Dicen algo así como: tienes a la CBS, tienes al ABC, tienes al Times y al Newsweek, que son periódicos muy poderosos allá. Bueno, pues todos ellos son lo mismo para mí. ¿Y qué? ¿No quieres quedar bien conmigo? Son puras evidencias confusas. Aquí, en Palabra Indómita. Oh, seguimos acá en Palabra Indómita. Y hace unos días salió en El Financiero una nota, el 13 de este mes de junio, que decía: iniciativa privada compromete ante AMLO la inversión de 35 mil millones de pesos. ¡Wow! La iniciativa privada está apoyando el cambio. ¿El cambio? ¿Lo está apoyando? Están hablando, según ellos, con esto van a garantizar la paz y la tranquilidad del país. Son como sus ondas, ¿no? También dicen que pues es el desarrollo, ¿no? Que es como toda la todo el bienestar para el país, porque todos vamos a trabajar juntitos. Yo insisto, o sea, yo cada vez que un empresario, una transnacional, sea nacional o transnacional tal cual, alguien, un capitalista, pues, dice que tiene buenas intenciones, yo no le creo absolutamente nada. Entonces, a la Coparmex no le creo. AMLO no le creo. Ups. Entonces, en este periódico resaltan que hay cuatro áreas prioritarias del acuerdo. Una que es en el sector energético, y en este los rubros son cumplir los contratos de inversión entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica. Fomentar la producción de energías limpias y renovables. Apoyar a desterrar la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Qué bueno que el sector privado nos va a apoyar a erradicar la corrupción. El punto 2 es la infraestructura de transporte. Incluir proyectos de carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles, aeropuertos para mejorar la interconexión de las diferentes regiones del país. El punto 3 es la inversión social. Inclusión de proyectos de gran impacto social, educación, salud, agua y saneamiento para lograr un desarrollo incluyente. Y el cuarto punto es el desarrollo del sur-sureste. Desarrollar proyectos centrados en energía, servicios o agroindustria, así como la integración de cadenas productivas. No, ya se acabaron las zonas económicas especiales. No se preocupen, esto es una cosa totalmente nueva que no tiene nada que ver con el pasado de gobiernos ilegítimos, de gobiernos priistas, panistas, y demás. No, esto es totalmente nuevo. Este pacto que hay con la iniciativa privada no tiene nada que ver con los otros. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Como les decía, hay compromisos transaccionales que no se pueden evadir, pero no nos equivoquemos, no es que le hagan manita de puerco al nuevo presidente, es que es parte del mismo proyecto. En el que hay un sector que concentra las ganancias, que este desarrollo, que este promover construcción de caminos, de carreteras, de puertos, de este mover como la infraestructura, la construcción de infraestructura, que históricamente es lo que da empleo, no es para el desarrollo de las personas, no es para el desarrollo humano, no es para el desarrollo social, es para poner el escenario adecuado para las empresas nacionales, transnacionales, las que tienen prestanombres, y que ellos sigan teniendo ganancias, ¿no? El discurso es este, el del desarrollo, el de beneficiar a la población, darnos empleo, esto irónico que dices de trabajamos todos juntitos para el desarrollo del país, es nos explotan a todos juntitos en condiciones, ya bien lo decías tú, como de tienda de raya. ¿Qué se promueve ahora? El crédito, ¿no? La deuda por crédito, los sueldos son espantosamente bajos, y qué haces es tener una deuda por crédito, que es como la mayoría de las personas hemos podido sobrevivir en algún momento de nuestra vida, ¿no? No hay un escenario, un buen escenario futuro en tanto estos proyectos sigan adelante, ¿no? En tanto se asuma que esta es la manera en la que la población saldrá de sus condiciones de pobreza o de analfabetismo o de poca producción, ¿no? Incluso creo que aquí mucho del escenario que nos venden en las cortinillas de las películas o en los comerciales de televisión es estas ciudades industriales, ¿no?, que se van a desarrollar, donde hay unas casas hermosas al lado de la mina o de la fábrica, el cine, el mall, sí, el deportivo, ¿no? Te desarrollas intelectual y físicamente una vez que sales de tu trabajo de 12 horas, porque hay que recordar que estos lugares no tienen regulación laboral, no tienen regulación de las condiciones laborales. O sea, los derechos laborales, si de por sí con las reformas estructurales han venido a menos, dentro de estos espacios son todavía con menos potencia, no tienen efecto en estos espacios, ¿no? Comentábamos que esa es como la imagen ideal de este tipo de zona o de estos lugares donde se van a asentar los empresarios para darnos empleo a todos, pero que hay otras zonas que pueden no ser como la industria, la fábrica o la maquila, que tiene que ver con la explotación minera. Pensábamos en Guerrero, en donde la devastación del territorio es brutal y es muy rápida. O sea, la contaminación por la minería es brutal. O sea, inmediatamente los mantos acuíferos se contaminan, los ríos, el agua deja de ser viable para nada, para ningún uso, ni para lavar la ropa, ¿no? Las enfermedades se incrementan y la población tiene que ser desplazada, ¿no? Ese es uno de los escenarios. Otro escenario es este control de la producción de alimentos. Que tal vez el ejemplo más palpable sea la región de San Quintín, ¿no? Que hay una producción, un monocultivo la mayoría de las veces, y hay una parte de ese cultivo que es que se vende como orgánico y que va directamente a parar a California, y que las condiciones de producción de esos alimentos son casi esclavos. No te puedes mover de esa zona hasta que no termine el ciclo. Entonces, sí hay distintos escenarios para este tipo de zonas que geopolíticamente se han determinado. ¿Qué va a producir cada zona? ¿Qué, en qué lugares es más propicio asentarse? Ahora también pensaba en Puebla con Grupo Balleres, que es parte del Grupo México. Una vez que él puede entrar a la competencia por el desarrollo de la industria energética, empieza a poner o a proyectar las eólicas en Oaxaca, en Puebla, y la extracción minera a modo de clúster. Entonces también se da. Sí, justo quería hablar de los clústeres. Hay como en esta idea de la zona económica especial, es que se van generando polos de producción, o sea, unas zonas muy productivas, ¿no? Y hay zonas que son de especialidad. Por ejemplo, hacia el norte, hacia Baja California, tenemos una zona de clústeres médicos. Se oferta todo. Hay hospitales, al lado de cada hospital hay hoteles para Para todo este turismo, es que además está catalogado como turismo, turismo médico. Gente que viene, porque evidentemente aquí es más barato tener acceso a servicios médicos que en sus países. Entonces vienen a atenderse en los hospitales y se contempla como turismo médico porque tienen que estar una temporada, no una temporada larga, pues tienen que estar como la recuperación en estos lugares. Entonces hay una oferta para que ellos para que la gente venga, se atienda en estos hospitales, pase, use estos hoteles, use estos lugares como de paso, por decirlo de alguna manera. Entonces se van generando como estas zonas de pues como de especialidad, fíjate, sí, como estos lugares que van teniendo esta oferta específica, ¿no? Y por ejemplo, hacia Cancún, hacia la zona del Caribe, van siendo esta oferta turística, ¿no? Estos lugares que bueno, nosotros los conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Son parte de nuestro imaginario incluso, ¿no? Es soñar con la vacación en el Caribe, ¿no? Pero que va constituyendo como esta zona que oferta estas condiciones de diversión o de esparcimiento, que detrás lo que ocultan es explotación laboral, bajos salarios y una pues un uso de esos recursos o una explotación de esos recursos pues excesiva, ¿no? de los recursos que se pueden ofertar ahí. Y ante este panorama de lo que hemos estado charlando a lo largo del programa, ¿qué resistencias se han generado? ¿Qué esperanzas se encuentran ante el mundo catastrófico en el que la máquina, en vez de poderla parar, parece que se va aceitando los engranes y sigue devorando? Pues mira, aquí creo que es muy importante tener mucha claridad respecto a es el sistema capitalista lo que nos tiene en esta situación. Pensar en exigirle a un gobierno, a un partido, a un personaje una solución sí tal vez naif, pero que estamos hablando de que es un personaje que reproduce las condiciones de ese mismo sistema. Entonces me parece que hay una propuesta que viene justo de los pueblos campesinas o indígenas y que es el antisistémico, ¿no? Saber que la única cosa que va a hacer que recuperemos estas condiciones de vida, de relación con la naturaleza, es cambiar de sistema, derrocar al sistema, organizarnos, cerrar filas para derrocar a este sistema. Y me parece que hay mucho que aprenderle a estas organizaciones de indígenas, campesinos, que por décadas se han visto afectados y que han recuperado su relación con la tierra, su relación con el territorio, con los bienes naturales, ¿no? Que creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué en las ciudades no podemos imaginarnos una manera distinta de relacionarnos? ¿Por qué no podemos imaginar una manera distinta de producir, de asegurarnos los alimentos, el vestido, el transporte, la subsistencia? Creo que tiene que ver con que no podemos pensarnos en otra lógica que no sea esta, que creo que es algo que sí han podido imaginar o han alcanzado a imaginar, tal vez también por sus condiciones de extremas, ¿no? De extrema explotación que se han tenido que estar defendiendo durante tanto tiempo las comunidades campesinas e indígenas, que ellas han podido pensar en otro tipo de relación, ¿no? En que realmente la opción es otro sistema, ¿no? Otro sistema económico, social, y que el enfrentamiento es con eso, ¿no? Con dos maneras de ver el mundo. Uno que solo se reproduce a través de la explotación de los recursos, de convertir todo en mercancía, y la otra es de convivir con ese entorno, de no generar una sobreproducción, de tener las condiciones pues necesarias para la subsistencia sin tener que generar una explotación o un abuso del otro, ¿no? Del otro me refiero a bienes naturales, la tierra, los energéticos, no necesariamente a las personas, ¿no? Creo que de ellos hay que aprendernos, hay que voltear a verlos. Sí, es un escenario complicado porque hay toda una dinámica en la que nos han hecho creer que solamente se puede existir así, ¿no? Con este sistema democrático, por elección, por no terminamos de poder imaginarnos otro mundo, ¿no? Otra manera de existir. Y creo que en esa falta de imaginación es donde nos ha torcido el sistema, ¿no? En donde ellos se reproducen más, porque estamos casados con el individualismo. Entonces, pensar en articularnos con otra lucha, con otra lucha no solo local, sino también mundial, ¿no? Para poder enfrentar al sistema en este lugar, como decías hace rato, ¿dónde le podemos dar que más le duela? ¿No? En el consumo, en el dejar de trabajar para ellos, en tomar las fábricas. ¿Cuál es nuestra opción real, ¿no? respecto a eso? Y en definitiva, podemos imaginar muchas cosas, pero siempre necesitamos pensarlas en colectivo y en unidad con otros, buscar la correlación de fuerzas con otros movimientos, ¿no? Para poder enfrentarlos, porque el escenario de terror de los grupos paramilitares, del narcotráfico, de la situación que vivimos actualmente, de desempleo, de bajos salarios, del incremento de secuestros que ahora nos están bombardeando, pues solo se enfrenta de manera colectiva. Siempre hay una cosa que a mí me impacta mucho, que es que el capital ha ganado porque ha invisibilizado las relaciones colectivas que tenemos, que todavía tenemos. Nos ha hecho creer que lo hacemos todos solos, y ninguno de nosotros podría estar vivo, realizándose diariamente, si no fuera por toda la cantidad de personas que están a nuestro lado. Ese es el triunfo del capital, hacernos creer que lo hicimos solos. Exacto, y por otro lado que los necesitamos, ¿no? Que necesitamos todos sus productos, todas sus formas, todos sus gobiernos. Hace poco hablaba con alguien que me decía que si no hubiera un gobierno habría el caos, ¿no? Y yo decía, ah, ¿y ahora no hay caos? Ah, muy bien, ¿no? Qué bueno que no hay caos ahora, qué bueno que todo esté en orden, ¿no? Pero es como imaginarios de pronto extraños. Y también es impresionante cómo tenemos esta capacidad de formar redes, de tejer, de ir construyendo poquito a poquito, y de pronto cómo basta con que jalen un hilo para que toda una red se deshaga. ¿Cómo basta que siembren una mala semilla en una tierra fértil para que toda la milpa valga madres? ¿Cómo basta que pongan una pieza malita en el engrane que nos costó tanto ensamblar para que se chingue la máquina, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que es como tener muy claro quién es el verdadero enemigo, ¿no? Por otro lado, tener claro cuál es nuestro papel, ¿no? Ahora, yo creo que ahora con esto de la 4T se presta para mucha confusión, ¿no? Es así como esta cosa disléxica, izquierda, derecha, discursos casi marxistas que dan unas volteretas y acaban siendo tecnócratas. Todo esto de ahora las palabras de moda, comunitario, participativo, o sea, todo ya es con esas palabras. ¿Y cuál es nuestro papel en eso, no? Si no entendemos, si no queremos ver que siguen representando y gerenciando este país, este territorio, a el capital. Entonces, si nosotros creemos que si participamos en eso no estamos contribuyendo a solventar eso, híjole, pues estamos del nabo. O sea, hay que ver cómo le vamos a hacer, cómo nuestras comunidades vamos a formar comunidad, vamos a tejer y vamos a resistir y a darle. Creo que yo me quedaría con eso. Esta fue la palabra indómita por esta ocasión, desmenuzando con la compañera invitada acá. Le agradecemos que haya venido para charlar un poco alrededor de cómo esto que se llama ahora las zonas económicas especiales, pues ya tienen tiempo que vienen elaborándose, imponiéndose. Ahora se llaman de otra forma, como ya escuchamos recientemente en la nota periodística. Y pues no olvidemos que a veces se cambian las máscaras, pero son los mismos personajes. Me quedo con la reflexión de por qué seguimos pensando en una forma de organizarnos y no podemos inventarnos otras formas. Recuperemos esas otras formas que los pueblos y comunidades de por sí han vivido en resistencia desde hace ya muchísimo tiempo. Esto fue la palabra indómita. Nos vamos. Saludos a las radios por las cuales se transmite este espacio de resistencia radiofónica. La palabra del agua, Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero. Saludos también a la 99.1 en Jovel, Chiapas, y a la que huelga en la ciudad monstruo, en nada menos que aquí mismo, pues, la ciudad del smog. Nos vamos con Escape Rapid y una rola que se llama Insumisión. Esto fue la palabra indómita.